L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Groschenoper ein glückliches Ende. Ein Reiten der Boote des Königs rettet Mekis vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgendem Stroh zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das Wendige electrones, electronas, bienvenidos a un nuevo programa de Electrones Libres. Hoy día 8 de noviembre vamos a tratar algunos temas, vamos a hacer un par de conexiones telefónicas, vamos a empezar tratando o haciendo algunos apuntes sobre la expansión de la política migratoria europea, allende de nuestras fronteras, nunca peor dicho, y después de eso vamos a hacer estas dos conexiones telefónicas que os acabo de mencionar. Y bueno, entonces yo os comento un poco, tenemos dos conexiones telefónicas que están centradas, una en que mañana 9 de noviembre va a ser un día internacional de apoyo y solidaridad con las luchas que se están llevando en contra de las minas de oro a cielo abierto en la zona de Calcídica, en la zona de cercana a Tesalónica, en Grecia. Vamos a contactar con un compañero para que nos cuente qué va a suponer estas jornadas de solidaridad y un poco que nos pongan antecedentes de lo que está suponiendo esta lucha en la zona de Tesalónica. Y luego también vamos a hacer en la segunda parte un pequeño análisis que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Euskadi y con todo el tema que ya sabemos y es tan típico de que todo es ETA, ¿no? Y si, como, bueno, sabemos si se salió hace un par de semanas las detenciones de compañeros y compañeras que están en la lucha de apoyo a presos, políticos vascos, en Herrera, y entonces contactaremos para que un poco nos cuenten cómo está la situación y en qué marco entienden que está pasando todo lo que está pasando en Euskadi. Y en principio este es el programa de esta semana y de los próximos 15 días. Esperamos que lo disfrutéis. Colze a colze, fet els punys. Capo! Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre junt. No fear! Never a phobia, ever control it, you build a utopia. No fear! When you're courageous, the feeling's contagious, I'm willing to wait you. Capo! Avui la claca, claca, no s'aplaca, taca, no té capo. Chapo, l'actitud de capo. No fear! Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear! World is our building power, say it louder. Calla, domina la por, doctrina, morfina, les mans sobre el capó. Una fina cortina de fum, estímul, resposta, rutina, consum. Governa la fòbia, l'escòria, la pasta i la làbia. Obre la gàbia, fuc religió, crida capo, t'organitza la ràbia. Controlo el tempo més viu que mai, jo estic atent d'un ciberespai. Jo rebeto tu caçant el hype, passatem els bancs com Bonnie Clyde. Ara tenim un pla, volem un plat de taula i un tros de pa. Prou, però demanem sisplau, som el vostre si la nit cau. Cap por, saps, no? Hem assumit el risc, no guardem el crit a la boca. Hem creuat el límit idiota, sóc prop del precipici. Intentant no perdre el cap, contra el Master Flash i Furious Five com al principi. Mal son,

no es realmente explicativo, ¿no? de lo que supone para una persona marchar de su país, buscar una vida mejor, ¿no? Que ya desde luego todos sabemos que lo de una vida mejor aquí es muy discutible, y de hecho claro, es fácil decirlo desde aquí, ¿no? Pero en situaciones y en países en los que se enfrentan con graves crisis humanitarias y en las que se viven grandes dramas, pues claro, el imaginario inevitablemente, ¿no? Y después de en un mundo en el que está totalmente extendida, ¿no? En lo que es la tecnología y pueden llegar las imágenes de la vida o la teórica vida que se lleva aquí a partir de películas y tal, pues evidentemente no se puede evitar este flujo, ¿no? Porque bueno, en realidad recordar que el ser humano es o sea, se mueve por, básicamente nómada, bueno, es nómada. Básicamente nómada, se mueve por instinto y bueno, nuestros inicios como especie, ¿no? Están directamente relacionadas con las bandas de recolectores, cazadores que bueno, buscaban nuevos lugares y para vivir. Bueno, dicho esto, ¿no? El caso de Melilla, que se ha vivido y del que hemos oído hablar estas semanas, pues se ha ocultado, ¿no? Que ha habido se ha ocultado o no ha salido en los medios más oficiales, que venía promovido por unas redadas desde el lado marroquí y un incendio del monte donde esperan acampados la mayor parte, bueno, una gran parte de los que están esperando para pasar. Esto es especialmente grave porque en cierta manera lo que significa es que estos movimientos o este asalto, entre comillas, como bien dice la compañera, pueden ser perfectamente, dijéramos, controlados, promovidos o lo cual es muy grave, porque no es ni siquiera una acción que las personas que están allí pues puedan tomar libremente, sino que se ven forzados a, ¿no? Las imágenes del monte en llamas eran bastante claras en este sentido, o sea, bueno, de hecho es una política que utiliza, bueno, no es la primera vez que Marruecos en las negociaciones que tienen con la Unión Europea o para presionar en según qué acuerdos, por ejemplo de fosfatos o de pesca a países de la Unión Europea, utiliza la carta de la migración ilegal para presionar en otros asuntos que no tienen nada que ver pues con la vida de estas personas, ¿no? No es la primera vez que vemos imágenes de asaltos, esta vez sí que lo podemos decir, porque es desde el orden militar absolutamente de la policía marroquí a estos campamentos donde está la gente esperando la oportunidad de ver si pueden pasar o no pueden pasar hacia Europa, ¿no? O saltar la valla o no saltarla, ¿no? Pero que están ahí acampados. Esto me remite a hace un año y medio, hubieron unas imágenes brutales también que se difundieron de uno de estos asaltos en las que más de una persona murió por las palizas y que habían recibido de la policía marroquí. Tampoco esto vamos a quitarle importancia a las palizas que también da la policía española a estos inmigrantes, pero en este caso esta especie de juego político en el cual el tema de la migración y la vida de las personas es utilizada como moneda de cambio a nivel de presiones políticas. Hemos también, bueno, tú tienes más información actualizada, pero por ejemplo ya hemos hablado en algún programa aquí en Electrones Libres de hace tiempo de que existen proyectos concretos de la Unión Europea. Hemos hablado de Frontex. Frontex tiene diferentes grupos concretos, tanto militares como tecnológicos, como de vigilancia y como acuerdos internacionales con gobiernos como puede ser el marroquí o en su momento el libio, que para temas de concretamente de migración, y mucha gran parte es militar, o sea, realmente es ayuda militar. Si recordamos el el programa concreto de la frontera España-Marruecos es el programa, es el de Frontera Sur, es el programa Indalo, por ejemplo, que es el que controla este tipo de, bueno, controla, pretende controlar este tipo de, podríamos decir, de flujos de migración de personas en el norte de África. Y bueno, tú has estado investigando también con, sobre más temas similares. Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención, ¿no?, aparte de, bueno, algo que es muy evidente, que es la hipocresía, ¿no?, después de lo de Lampedusa, ¿no?, las palabras que hemos oído de diferentes dirigentes de la comunidad europea ha sido algo demencial. Ha sido algo demencial porque esto viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Recuerdo, nosotras incluso hicimos nuestros primeros monográficos. Uno de nuestros primeros monográficos estuvo referido a esta cuestión, y ya recordábamos en aquellos momentos, había Nieves, que vivía en Tarifa, que había sido multada, ¿no?, por, precisamente por ayudar a personas que habían pasado el estrecho, y que ahora mismo también, después de lo de Lampedusa, ¿no?, pues una de las quejas, ¿no?, era que se les había impedido a los pescadores ayudar a las personas que estaban en el que habían naufragado. Bueno, esto aquí ya, pues ya hay una ley concreta que lo regula desde hace también mucho tiempo, y claro, la hipocresía esta es algo que, bueno, es evidente. Y bueno, también la cuestión de que estas políticas que se han traducido en Marruecos, ¿no?, en una colaboración, una estrecha colaboración tanto con Marruecos como con Libia, pues hemos visto que después de lo que pasó en Libia y del cambio de gobierno libio, pues se mantienen y se refuerzan. Libia además ha quedado totalmente un poco... bueno, de hecho, está interesante cómo está Libia en estos momentos, porque la frontera sur Libia, al igual que la frontera sur marroquí, estamos hablando del Sáhara, estamos hablando de una zona que no tiene, también hemos oído estas semanas, hemos oído la desgracia de también 90 y pico personas muertas en el Sáhara, en Níger. Y bueno, lo que me ha llamado la atención es las agencias un poco internacionales que tratan los temas de migración, cómo alaban la política diseñada en España, y a raíz de eso pues han invitado a lo que sería el homólogo del ministro del Interior español, pues el homólogo en Libia, a visitar España con sus colaboradores y aprender y tomar nota de cómo se lleva aquí el tema de la migración, teniendo en cuenta que lo que es el Sáhara, bueno, ahora mismo en Libia están habiendo propuestas de federalismo. Es curioso, y precisamente está relacionado con la cuestión de que hay muchos de los habitantes libios, así como habitantes también de Argelia, sobre todo Tuaregs, Tubus, que son Tuaregs negros. No han sido ciudadanos reconocidos libios, y muchos amaziks también, que son los bereberes, por ser precisamente ciudadanos, o sea, nómadas, por no poder demostrar su origen, el lugar de donde proceden o su lugar de nacimiento. Esta falta de papeles que demuestren de dónde son, ¿no?, a nivel oficial, pues los ha convertido en una especie de personas que están un poco en el limbo, y muchos de ellos por eso ayudaron, o sea, o a un poco a la revolución en Libia, se pusieron contra Gaddafi, para reclamando, una de las cosas que reclamaban es su derecho, ¿no?, entre comillas, a ser ciudadano. Lo digo entre comillas también porque aquí hemos vivido lo que era el debate, ¿no?, del famoso debate del pedir papeles, ¿no?, y de, bueno, pues de reclamar un poco la cuestión de que no necesitamos papeles para ser personas. Pero la realidad, la realidad pues reclama que las personas pues vayan documentadas, y ahora mismo con este mundo tecnológico pues se pueda saber absolutamente todo de ellos. Más allá de lo que está ocurriendo en Marruecos y más allá de lo que está ocurriendo en Libia, que es complejo, el tema de las políticas migratorias se están extendiendo también a lo que sería el sur africano. Después de lo que ha pasado en Mali también, bueno, recordar que ha sido, bueno, se declaró la provincia libre, la República Libre de Azawad, que bueno, fue intervención francesa y ahora mismo vuelve a ser lo que era el antiguo Mali, con sus fronteras dibujadas, ¿no?, por los colonizadores franceses. Pues claro, como ha habido un poco de crisis, ¿no?, humanitaria, que se llama, a raíz no solo de esto, sino por el calentamiento del planeta y la desecación cada vez más rápida del Sáhara, pues también se les llama inmigrantes en los países vecinos, cuando también estamos hablando de poblaciones que han sido tradicionalmente nómadas y que tradicionalmente han sido reconocidas como tales, ¿no? Pues esta extensión de esta cultura de la inmigración, ¿no?, o de las políticas migratorias que han nacido en las sociedades occidentales, ¿no?, protegiéndose un poco de sus vecinos o de no se sabe bien de qué, bueno, pues se está extendiendo y se está teniendo lugar está empezando a ganar terreno en lugares donde realmente no había existido y donde ni siquiera las fronteras, por mucho que estuvieran dibujadas en el mapa, no existían. Ahora mismo también, ¿no?, en África, por ejemplo, estamos oyendo hablando en el programas pasados, en Kenia, por ejemplo, pues hemos hablado del problema que tienen, ¿no?, con la frontera con Somalia y con los somalíes, y cuando evidentemente las personas somalíes o sea, es una frontera, no son fronteras, eso es muy poroso, hay un mogollón de somalíes viviendo en Kenia. Y esto es algo que en realidad es muy grave, porque ya era grave cuando se llevaban a cabo aquí en Europa y en Estados Unidos, pero el hecho de que empiecen a tomar cuerpo una serie de leyes en otros países donde además no tienen ningún sentido, si ya no tienen sentido aquí, pues en estos países donde estas fronteras han sido totalmente delineadas, no tienen más de 100 años y territorialmente no tienen ningún sentido, porque además divide grupos, divide tribus, divide comunidades, pues realmente es muy grave. Y es grave también en el sentido de que, como estamos viviendo también aquí en Europa, es el cultivo del fascismo. Uh-huh. Es el cultivo del fascismo. Y también, bueno, no sé, también decirte que muchas de estas políticas se están implementando, yo veo, pues con estos supuestos programas de ayuda. Por ejemplo, ahora estábamos mirando la página de la Unión Europea, en la cual muchos de las ayudas que vienen de la Unión Europea van vinculados de desarrollo, no estamos hablando de ayudas directamente militares, sino son proyectos que los titulan tan inocentemente como ayudas a desarrollo de zonas de posible afluencia migratoria o cosas así, ¿no? Y están condicionando pues ayudas económicas que a lo mejor reciben estos gobiernos que ahora están implementando estas leyes al hecho de que controlen sus fronteras, ¿no? Entonces me imagino que también está ese chantaje económico por parte del mundo occidental, que para que realmente se controlen esas fronteras, ¿no? Ellos llaman que es como un trabajo preventivo de la migración, que la migración no, para que no afluya a la Unión Europea en este caso, pero podemos pensar que en Estados Unidos con la frontera mexicana, pues tres cuartas partes de lo mismo, realmente hay un chantaje económico por parte de Occidente para imponer pues estas políticas de control de la población que pues hasta ahora pues no tenían demasiado sentido en los países de origen. Sí, y además ahora, ¿no?, en Estados Unidos, por ejemplo, de lo que se habla ahora mismo, o sea, o de la, la reforma que quieren hacer, una de las cuestiones que se trata es de, está muy relacionada con la cuestión económica, porque de lo que hablan es de dar papeles a las personas que ya están dentro de los Estados Unidos, y ahí evidentemente lo que hay es un, para mí, yo pienso, una voluntad de recaudación, de que todas estas personas coticen, o en un momento en el que Estados Unidos se encuentra como se encuentra, estas personas pues paguen impuestos y contribuyan, entre comillas, ya que, porque no es como aquí, por ejemplo, aquí no se puede, aquí te pueden pedir la documentación y si no la tienes en regla, bueno, pues te pueden llevar a un centro de detención, los famosos mal famosos CIEs, pero en Estados Unidos no están obligados a llevar la documentación, con lo cual esta política de retorno que se está ejerciendo o que se lleva a cabo en Europa, en Estados Unidos no tiene lugar, no hay una política de devolver a las personas que están, porque hay un interés, supongo, en que estas personas vivan y trabajen, ¿no? Hasta ahora sin tener ninguna cobertura, pero que a partir de este chip un poco lo que lleva es a buscarle un poco el, bueno, aparte de que es otra movida, lo de Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que está pasando, en realidad son cuestiones diferentes, aunque en el fondo el racismo es el mismo, en realidad es diferente, pero es una solución, dijéramos, de cara a voluntad recaudatoria, de voluntad, digo yo, a lo mejor me estoy equivocando, no lo sé, esto es lo que a mí me hace, lo que me hace pensar que puede haber detrás de esta voluntad de dar papeles a la gente que vive en Estados Unidos, no lo sé, pero la verdad es que tampoco, solo muchas veces, evidentemente, solo ellos saben, ¿no? Qué es lo que, a veces nos preguntamos, pero qué es lo que tienen en la cabeza, o qué es lo que, ¿no? Antes también estábamos hablando, pero evidentemente nosotras difícilmente vamos a poder llegar a vislumbrar muchas veces incluso qué es lo que realmente hay detrás, ¿no? Hay veces, sí, hay cosas evidentes, pero hay otras que... Creo que sí, altamente preocupadas con el racismo y el fascismo que está imperando en Europa. La verdad es bastante terrible que bueno, que la ultraderecha, ya no la derecha, cada vez es más impune y tiene menos vergüenza. Y además suponemos que de alguna manera está aumentando, ¿no? O sea, que en Noruega, un país como Noruega, haya ganado la derecha más bruta, es llamativo. No, también lo que está pasando en Grecia ya lo sabemos, lo que está pasando aquí también, ¿no? Que cada vez, bueno, aquí con la diferencia de que la ultraderecha ya la tenemos en el gobierno, no se esconde lo más mínimo, pero que realmente, pese a que hay una parte muy positiva, que es que la gente también está cada vez más rebotona, por decirlo de una manera más popular, pero sí que también la otra parte existe, ¿no? Que digamos, las instituciones cada vez están tirando más a explicitar abiertamente pues sus tendencias más fascistas, más conservadoras y más racistas. O sea que, bueno, preocupadas un poco por el devenir de las cosas. Es que a mí me parece increíble que pueda salir un artículo en que hablan que se exponen cuchillas en una valla en Melilla. Es demencial, es demencial. Y no, es gravísimo. Es increíble. Muy grave. Y esto sale, porque no sabemos lo que nos sale, ¿no? De esto que decías tú, ¿no? De las palizas, los asaltos a los campamentos, el asesinato de personas que evidentemente además es muy difícil incluso para las organizaciones de derechos humanos, ONGs o asociaciones o colectivos, como con la gente con la que estuvimos nosotras en Marruecos, en el programa este que comentabas, contabilizar realmente cuántas personas heridas hay o cuántas personas han sido asesinadas por en estos procesos, porque claro, la mayoría es gente que está de paso y que no tiene ningún tipo de arraigo en la zona, por lo tanto es muy vulnerable a poder sufrir cualquier tipo de abuso, ¿no? Entonces la verdad que todo esto se trate tan a la ligera y pase tan desapercibido, pues la verdad da bastante miedo. La hipocresía y la utilización, ¿no? La manipulación y la utilización por parte de los partidos y de, ¿no? los políticos. Es muy grave. El señor este, el señor Valls, este, el francés. El francés, que se supone que es de izquierdas. Bueno, esto no tiene nombre, pero quizás lo más preocupante es el apoyo que tienen estas políticas por parte de la población, que yo, sinceramente, o sea, ante cosas así, realmente, bueno, yo ya me lo planteo normalmente, pero ante cosas así realmente ya el ser humano se me convierte en algo que no sé por dónde coger, ¿no? Porque lo de las cuchillas, por ejemplo, no tiene nombre, pero acabamos de, pues eso ya lo hemos comentado, ¿no? Acabamos de vivir la gran hipocresía que ha significado, ¿no? Lo que ha pasado en Lampedusa. Y quiero decir, a nadie se le cae la cara de vergüenza, porque todos los gobiernos europeos se han volcado, ¿no? a lamentar, ¿no? y a decir que esto no podía pasar, cuando esto viene pasando desde hace un montón de años. Y en este caso, bueno, pues salió a la palestra un poco, ¿no? Pero durante la crisis que hubo en Libia, pues también hubo aquellos inmigrantes. Ahora mismo, ¿sabes? Túnez, todos los muertos que también tuvimos aquí. Hablamos con la compañera de 25 Nuichi, que tenían el contacto con las madres de los desaparecidos tunecinos justo en plena revuelta, y que, bueno, una de las lanzas de lucha en el tema migratorio era ese, ¿no? De que, por favor, exigir saber qué ha pasado con esta gente, con estos chicos, porque además eran gente muy joven en general. Sí, no, aquí, desde aquí estamos preocupadas, eso ya lo sabemos, lo hemos manifestado a lo largo de todos los programas que hemos hecho sobre esta cuestión. Pero ahora mismo estamos viendo que la cosa ya no es que aquí se está como haciendo como cada vez algo más grave, y además se está externalizando, ¿no? Si dijéramos, se está llevando a países que esto no lo habían experimentado, como un tipo de política y de entender lo que somos, lo que es el ser humano y lo que somos las personas, en un mundo en el que la mercancía puede circular libremente, es especialmente grave. Y en la situación en la que nos encontramos ahora mismo en Europa, con esto hay que tener mucho cuidado. Bueno, para ser un poco positiva, voy a poner una canción de Kronstadt, que sí. Bueno, solo de Kronstadt, ¿no? Es de una chica griega y el Red Folk, que es el chico de Berlín, que dice que el futuro todavía está por escribir, ¿no? Claro. Y mientras tanto vamos a intentar hacer la conexión con Grecia, que comentar que el compañero pues está en pleno vorágine de todas las actividades que se van a realizar en esta jornada, así que a lo mejor tenemos que poner un par de temas para ver si podemos contactar con él. Vale, así que os dejamos con un par de temitas y mientras intentamos hacer esta conexión. Deutschland gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartz IV. Passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, dabei immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut. Warten Technokraten auf die Wirtschaftswachstum. Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, bei dir geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand in euren Kieznamen, bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen, the future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. The future is still unwritten. Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns, the future is still unwritten. Muerte al capitalismo, for a better world. Now, the future is still unwritten. Κοίτα τριγύρω μου, τα πάντα έχουν αλλάξει σε μια χώρα. Ζωπ' εδώ και χρόνια έχουν καταδικάσει κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τι θα αρπάξει και πληρώνουν δολοφόνους να επιβάλλουνε την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια για να φύγουμε, έχουν γίνει τα πτυχία για μια ελευθερία με μαυαυτική ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και κόπο το παζλ και θέλουν να με έχουν δεμένοι στον κόσμο τους. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι, ανοίξαν το χάρτη, έλα κατασκρίτω. The future is still unwritten. Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Übergrenzen hinaus für Menschen wie uns, denn the future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de Estado. Solidaridad y apoyo mutuo a nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns. The future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. Hola. Hola. Hola, hola. Mira, compañero, sabemos que estás en una asamblea, pero y que esto tiene que ser un poquito rápido. ¿Nos podrías explicar un poquito de qué trata esta jornada contra la explotación minera en Calcídica? Sí, claro. La mina está situada en una zona a 50 kilómetros de donde vivo yo, de Tesalónica. Todavía está en fase de desarrollo, o sea, no ha empezado a producir oro. Es una empresa canadiense, se llama El Dorado Gold, que está actuando en cooperación con unos intereses, unos capitalistas griegos locales, que son muy poderosos, que tienen muchísimos medios de comunicación, además, en su posesión. Ahora, esta lucha viene de hace muchos años, porque es una zona minera tradicionalmente, pero en los últimos 3 años se ha intensificado, desde que está allí la empresa canadiense y está pretendiendo construir esta mina, que la mina, para empezar, está situada sobre un acuífero muy grande que da el agua a todas las poblaciones colindantes y también el agua de riego en toda la zona de producción agrícola. Entonces, estas aguas seguramente se envenenarán de arsénico y cianuro, que el cianuro se usa para producir, aislar el oro de la tierra, y el arsénico es una sustancia que está naturalmente dentro de la tierra y está en altas concentraciones además. Entonces la población lleva años luchando y ha tenido unas pequeñas victorias, porque es gente que insiste muchísimo. El movimiento se ha convertido en un movimiento de masas realmente, que en el sentido de que no es un pequeño grupo alrededor de una ideología los que están luchando, es un movimiento donde participan jóvenes, ancianos, familias, gente de toda persuasión política. Entonces han conseguido, a través de esta movilización, hasta ahora convencer a la opinión pública, por un lado, y por el otro lado hacer el coste de la extracción del oro muy alto para la empresa, lo que significa que la empresa ha tenido que aplazar la extracción para un año. Ahora, ¿cómo ha respondido el Estado a todo eso? Hubo un sabotaje en las instalaciones de la empresa en febrero pasado de 2013, No sabemos exactamente quién lo ha hecho. Es muy probable que no lo haya hecho gente del movimiento. Y a raíz de este sabotaje han empezado a perseguir legalmente a varios activistas. Al principio en un ritmo pequeño y cada vez más hasta que ahora tenemos unas 300 personas imputadas con cargos variados, no solo por este sabotaje, sino con cargos tan tontos como impedir el acceso o bloquear el tráfico, cosas. Lo que quiero decir es que es una industria de persecución legal ahora mismo. Cuatro personas han estado en la cárcel, en cárcel preventiva, sin ninguna prueba de que hayan estado ligados a cualquier actividad ilegal. Estas personas, a través de la presión del movimiento, las hemos liberado, han salido, están ahora en la calle después de una lucha durísima, pero seguimos teniendo 300 personas con cargos. Y durante un tiempo, la gente del movimiento estaba desmoralizada porque realmente les estaba afectando las vidas, estaba en peligro las vidas de la gente y de sus familias. Y mañana es nuestra, lo que pasa mañana es nuestra respuesta a todo eso. Estamos intentando movilizar la gente, movilizar la opinión pública, movilizar la gente en toda Europa o todo el mundo a organizar eventos de solidaridad. Y vamos a tener un evento central aquí en Tesalónica donde esperamos varias miles de personas. Alrededor de 20.000 vinieron la última vez. Ahora quizás esperamos más. Vale, bueno, nos alegramos por una parte en que sea tan exitosa, ¿no?, la movilización que estáis organizando. Y aparte de más o menos, ¿en qué va a consistir la jornada de mañana? ¿Va a haber algún tipo de manifestación, algún acto central que has comentado? ¿En qué consistirá? Mañana tenemos una manifestación central en Tesalónica y luego tenemos varios eventos en otros lugares de Europa. Hay eventos programados en Ámsterdam, en París y en Londres como mínimo, y tenemos ya varios más pequeños en otros sitios y además en decenas de ciudades de Grecia. En algunos sitios será una manifestación, como en Atenas, por ejemplo, donde se esperan varios miles de personas también, y en otros será algo más pequeño, como una concentración simbólica. Bueno, comentarte que aquí ha llegado también esta convocatoria vuestra, y desde algunas organizaciones, asociaciones y asambleas, pues va a haber a lo mejor algún tipo de pancarta informativa colgada por la ciudad de Barcelona. Esperemos poder haceros llegar este apoyo desde aquí. Genial, genial. Y si tienen fotos de los eventos o vídeos, por favor que nos los hagan llegar. Que queremos hacer mucho ruido con eso, porque realmente hay una ola de solidaridad y queremos mostrarlo eso y que quede bien claro que no es una organización aislada, no es algún grupo marginal los que están haciendo esta resistencia, sino un movimiento de masas. De hecho, no sé si me equivoco, pero en mayo hubo incluso en el Día de la Madre hubo, como hemos leído, ¿no?, que hubo una concentración de madres. Esto me ha parecido como que tenía una dimensión bastante grande, ¿no? Sí, uno de los eventos hay muchísimas incidencias allí, pero uno de los eventos fue una represión brutal en el bosque, donde un grupo de mujeres, solamente de mujeres, subió a la montaña y se enfrentó a la policía, donde hubo mujeres heridas y también muchas detenciones. Y este fue un punto también donde la opinión pública se dio cuenta que la represión estaba desmesurada y sin provocar. Pues muchísimas gracias, no te entretenemos más porque sabemos que estás muy ocupado y bueno, desear lo mejor para el día de mañana y evidentemente para la continuación de la lucha y bueno, y sobre todo aprender de lo que está pasando, puesto que creo que, por ejemplo, aquí con el tema del fracking, con es una cosa, es un modelo económico que se está extendiendo muchísimo en toda Europa. Claro, que nadie está a salvo ya, que cuando hablamos de extractivismo puede ser varias formas, puede ser carbón, puede ser fracking, gas, puede ser petróleo o oro, pero nadie está a salvo. Las comunidades locales tienen que resistir ahora si vamos a salvar este planeta. Saludos de mi parte. Saludos y muchísima suerte, que vaya muy bien. Yitirsene bana baksana lakla kesme sakın ha sen beni dinle. Kini beni demek kilometreler cibi kilometrik hesaplarla yazma. İhtiyacınız var mı yardıma? Hatalı rhyme'ler, fatal rhyme'ler çatıl ura. Yatacaktır, yere bana balacaktır, kanacaktır, akacaktır. Rüzgar gibi esecektir, geri gelecektir. Ceza ettik bir sentezdir. Beyler teknik bir arızadır, üç fazdır, kanadı kırıktır. Taktik kuşkunun oluşumudur, şu yaptığım rapteki uçurumdur. Bak beni gör hadi kamil ol, tepeden tırnağa sen hami ol. Rap'e göz kutak oldum sen de ol, ve de holokostu gören insan ol. Har gibi uç kartlar gibi kon, ve de sen köle ol dedi ben patron. Rhyme'lerim can yakabilir. Muhammed Ali gibi gelir asi. Bana bak beni gör bir de ölmaz ye. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım onu bilirler lan uzun. Yanıma gidenin canına gelecektir. Ey bemeneyi mikrofon. Bana bak. Yo kalbini aç sana tak. Yo muamele pak katarakt. Yo görünen köy bu dayak. Sözlerle gelen kendin ulustura damus sanına. Namus gerekir. Ceza gibi bir kabus gerekir. Fanus gibi deliğinize eşkide mavuz sokulur. Bana bir bakınız sakınız andugandı. Kafanızı sakınız yakınız alev. Veriniz her yere holokostu görünüz. Gösteriniz. İşte bu ipak gösterimiz. Yo Allah rapin cezasını verdi. Ya volvemos, ya hemos dejado al compañero. Bueno, nos hemos quedado un poco comentando, bueno, este último punto, ¿no? Que en realidad esto de las políticas extractivistas, de los gobiernos, ¿no? Esta especie de último coletazo a por todas, de además muy vinculado no solamente a empresas privadas, sino también con intereses políticos que hay detrás, ¿no? Es lo que estábamos viviendo aquí con el fracking, que finalmente parece que se ha detenido como proyecto porque era poco viable, pero que nos están, no viste que había habido un movimiento sísmico de 4 o 5 grados también por lo de la presa en la zona de Itoy. Sí, o sea, que estamos hablando también, de que, sí, que es una que son varias cosas como que tampoco se habían, ¿no? Como que están un poco saliendo a la luz, entre comillas, ¿no? De algunas consecuencias de estas actividades extractivas, que por ejemplo el rellenado de una presa pues puede provocar movimientos sísmicos, algo que bueno, yo por lo menos no habíamos oído nunca. Yo no había oído nunca. Sí que a lo mejor el hecho de la extracción de toda esta parte de, bueno, el otro día cuando estábamos, que tú lo comentaste tú también, ¿no? De cuando hubo lo del movimiento aquí en la zona de Vic y un movimiento sísmico por el tema de la extracción de gas. Que bueno, no fue en Repsol, hostia, ahora no me acuerdo muy bien, pero estábamos hablando del tema de extractivo de este gas de esquisto. de sí. la zona, ¿vale? Ahora me ubico, ¿no? Que en el fondo estamos vaciando capas enteras, digamos, de donde se sostiene la corteza terrestre, y bueno, claro, lo lógico es que haya fracturas o movimientos de la Tierra, porque estamos dejando, bueno, yo no sé cómo será Arabia Saudí cuando hayan quitado todo el petróleo, vaya. Pero yo creo que el desierto ahora, pof, para abajo. ¿Tú te acuerdas cuando vino el Mar Gavaldá a sí. hablarnos de América, por cierto, ¿no? De Latinoamérica, que también, o sea, ahora mismo, ¿no? Había leído, ¿no? Que había pasado de ser el granero, ¿no? De Europa y de Estados Unidos a convertirse, pues también en un lugar donde agujerear, ¿no? Y sacar, pues, todo tipo de materias primas. ¿Tú te acuerdas que le preguntamos? Yo me acuerdo, le preguntamos, bueno, y después de extraer todo este petróleo, todas estas bolsas, que y nos dijo que no había ningún estudio, que claro, que evidentemente parecía lo lógico. A ver, y esta persona era una persona muy... Es un ambientalista, entendida en el tema, y no... Y bueno, de esto ya hace mucho tiempo, ¿no? Quizá era un año, pero no supo. Nos dijo un dato concreto. Sí, no pudo. Pues ahora mismo ya parece que esto es algo que ya está comprobado y está demostrado. Lo que es fuerte es que es curioso, porque vamos, todo esto que hablábamos también, ¿no? Lo comentamos con Marc, que todo lo que era la contaminación medioambiental por extracción, por estas políticas de extractivas de lo que eran las materias primas, en principio, como eran muy contaminantes, siempre se hacía en países del llamado tercer mundo, ¿no? O países en desarrollo o subdesarrollados, que toda la terminología esta es terrible, pero bueno, para entendernos, ¿no? Como código común. Y claro, que ante toda la precarización que estamos sufriendo también en los países occidentales, todo esto se está trasladando a nosotras, que hasta ahora, o sea, esto pasaba, pues eso, en el Amazonas o en la zona indígena de los mapuches, tanto en Argentina como en Chile, pero no te pasaba en Vic, o te pasaba aquí al lado, ¿no? O sea, que habían como una especie de conservadurismo del medio en los países occidentales, que esto se ha abandonado, y además que curiosamente está pasando, digamos, en toda la zona del sur de Europa. Es decir, este tipo de proyectos, bueno, en Inglaterra también se está haciendo fracking, Nicolás, y en Estados Unidos ya es descomunal, ¿no? Que a mí no sé, me lo comentaste tú, no sé si eras tú o la otra compañera de aquí, de la otra electrona, que vendrá más tarde, llegará más tarde, que hablaba de cómo se había hundido un pueblo entero, ¿no? Y salió uh-huh. como unas imágenes bastante espectaculares de que un pueblo que había vivido de la extracción de, me parece que era también de gas de esquisto, el mismo tema, pues se hundía, pues, a nivel visible, o sea, visible mientras estaba grabando, ¿no? Precisamente. Y que, bueno, claro, esto es bastante terrible porque se hundía el pueblo y acababa... Sí, de todas maneras yo también he leído que, o sea, toda esta... No entiendo muy bien, pero así la cuestión está de la geotermia, ¿no? O sea, bueno, la geotermia, pues, supongo que tiene que ver con la temperatura de la Tierra, pero esta manera de producir energía, ¿no? A partir del calor terrestre, que mucha tecnología y mucha ha sido llevada a cabo en el norte de Europa, parece ser que tampoco es. Yo supongo que la cuestión es que no. O sea, que el consumo de energía, ¿no? que requieren las sociedades industrializadas no es viable, ¿no? En este dentro de lo que es, pues, nuestro planeta. Yo no sé, a lo mejor en otro, o a lo mejor no sé, pero parece que como que va más allá de una cuestión no sé, como que hagamos lo que hagamos, no la Tierra no le sienta bien ahora mismo, ¿no? O sea, hagamos lo que hagamos en el sentido de meter mano por ahí dentro, ¿no? Y vaciar cavidades, rellenarlas luego, hacer explotar capas enteras, ¿no? Lo que es el fracking, ¿no? Con a presión le introducen el agua a presión, y lo que hacen es revientan la capa donde está, dijéramos, aprisionado el gas. Bueno, pues todas estas actividades la Tierra no y estas actividades evidentemente son necesarias por la utilización, ¿no? Por el consumo energético que requerimos. Y me imagino que también bastante por la necesidad que tiene Europa, sobre todo, y Estados Unidos también, en vista de las políticas de control de gas de Rusia y cosas, de lo que se llama de la autosuficiencia energética, ¿no? Que me imagino que el intentar desvincularte del poder político que supone el tener la dependencia de las materias primas de otros países, ¿no? También podemos hablar de Arabia Saudí, podemos hablar de Irán, podemos hablar de Rusia, podemos hablar de Estados Unidos. Claro que entonces tender a esa especie de tender a la autosuficiencia energética hace que claro, no sé, un territorio como puede ser el europeo, que no precisamente no nada en abundancia en petróleo y en este tipo de fuentes, pues como intentamos mantener este modelo económico súper salvaje, pues se tire pues a, yo creo que un poco como los, ¿no? Con orejeras, ¿no? O sea, algo como los burros, sin mirar las consecuencias, que en realidad estamos hablando de consecuencias que se están viendo que son a corto plazo, no sea a largo plazo. Y incluso la solución es a corto plazo, quiero decir, porque cuando el proyecto Castor, este que uh-huh. de enfrente de la costa castellano catalano castellonense o como sea, lo que implicaba era un poder tener gas para que significaba para 50 días. Estamos hablando de 50 días, de que podía tener gas, que podía autoabastecer, ¿no? Durante 50 días al Estado español, no lo sé, o sea, al Estado español, o sea, porque realmente no sé si digo Estado, me lo digo bien, pero claro, como luego en estos casos de lo que estamos hablando, al fin y al cabo es de que va donde interesa, quiero decir, estamos hablando de 50 días, 50 días no es nada. No. O sea, es que no tiene ningún sentido en realidad. Claro, porque como dependemos del gas argelino, no, pues dependemos, dependemos, depende, no sé bien que cómo decirlo, porque luego, claro, lo de la auto, que no me sale la palabra, se me ha cruzado, autosuficiencia energética, claro, estamos hablando a nivel estatal, porque luego esta autosuficiencia a nivel individual, claro, estaríamos hablando de otras dimensiones, de otras, claro, en otros términos, ¿no? Estaríamos hablando de un molinito, estaríamos hablando de una placa solar, estaríamos hablando de unos, claro, de lo que precisamente lo que caracteriza esta, ¿no? Esta extracción es que es, aunque sea para muy poquito tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de 50 días, pero sí que estamos hablando de una dimensión, ¿no? Pues grande, y por lo tanto pues las tecnologías que se utilizan pues son muy potentes, ¿no? Pues eso, pues reventar toda una capa o... Y bueno, hemos visto, que no se nos olvide, porque con el tema de Grecia hemos estado mirando y hemos visto que también hay grandes protestas en Rumanía, que también es una empresa canadiense y que también es una mina de oro y que está también aglutinando pues a muchísima gente, porque claro, ya estamos hablando de acuíferos, estamos hablando del agua que bebemos, estamos hablando de nuestra salud, en unos momentos en el que ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, se dio hemos batido récord en la emisión de CO2. Es que vamos, estamos en un momento en el que después de Río, después de Copenhague, después de la compraventa, ¿no? De las emisiones. Esto realmente es absolutamente horrible, ¿no? También, o sea, es todo tan perverso, ¿no? De que tú le puedes comprar emisiones a un país que no llega a las emisiones. Bueno, no sé. O sea, es como todo tan perverso, tan absolutamente perverso en ese sistema. Y bueno, hablando de perversiones, ¿no? Este proyecto de ley que pretende penalizar a las renovables por ejemplo, en el Estado español, ¿no? Que de alguna manera es blindar a estas grandes empresas energéticas, que precisamente son los que están potenciando este tipo de explotaciones, ¿no? Y penalizando, que a ver si algún día hablamos con alguien que conoce más sobre el tema, ¿no? Que podemos hablar con alguien de Somo Energía o Peña que está trabajando sobre las renovables, que te plantean que realmente ahora las renovables, en realidad, a nivel de economía individual ya no sale a cuenta, porque es que tú pagas aunque te esté generando tu propio consumo, como si lo hubieras consumido directamente de la red. Entonces, claro, todo lo que era el ahorro. Esto sí estás conectado, claro. Si no estás conectado a la red, que es lo que normalmente en las ciudades, sobre todo en los pueblos, es tú generas y lo que te sobra lo inyectas y si falta coges de la red. Entonces, claro, en realidad en tu factura lo que tú generabas y no necesitabas lo vendías a la compañía y lo que si en algún momento tenías algún déficit, pues lo podías ir y lo pagabas y bueno, pues salía relativamente económico, ¿no? El hecho de intentar ir hacia esa autosuficiencia individual energética. Pero es que ahora, si estás conectado a la red, vas a pagar sí o sí, inyectes o consumas, da igual, tú pagas, o sea, si tú inyectas X vatios que te han sobrado, los pagas como consumidos. Entonces, claro, es absolutamente brutal la forma de intentar, no sé, romper cualquier tipo de iniciativa que tenga que ver ya, no sé, quizá a lo mejor lo que tenemos que ir es irnos todos a las cavernas ya de una vez y pasar de este mundo, pero bueno, si intentas mantener dentro de, o sea, tener tus pequeños parches en este sistema para poder vivir de una manera relativamente más coherente, pues es que ya te van a, o sea, ya como decía aquí el compañero, o sea, tienen 300 imputados por una lucha popular que está desde la señora hasta el abuelito, hasta bueno, hasta pues el militante de toda la vida, pero porque es su salud, es su vida, es su terreno, y por lo que hemos leído también es una agresión directa a un modo de subsistencia que es el turismo en la zona, porque es, va a afectar al tema del turismo por la contaminación, o sea, los turistas no van a ir a un sitio que esté contaminado con arsénico en las aguas, ¿no? Y está en la costa precisamente, o sea que incluso indirectamente esta explotación puede acabar con la capacidad de subsistencia de bueno, pequeños negocios de la zona también, o sea que ahí coge a tipos lo que comentaba, ¿no? Que luego es la otra, que no se lo he dicho, pero decir, bueno, en el momento que te están reprimiendo de esta manera, es que quizá lo estás haciendo, o sea, estás metiendo el dedo en la llaga. Han conseguido parar, no, decían que eran unos 6 años, ¿no?, de luchas que llevan en contra de esta mina. Bueno, vemos que los demás movimientos, ¿no?, también ha pasado aquí, que han tenido que parar lo de fracking. Y bueno, ya de hecho, claro, la movilización está siendo tal, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí se ha dicho no al fracking, pero en Cantabria también se ha dicho no al fracking. Hay varios lugares, ¿no?, en España en el que se ha dicho no al fracking. Que el peligro ahora mismo es que lo ocultan. Como conocen y saben que van a haber protestas, que van a haber movilizaciones y que entonces lo ocultan, o sea, se hacen prospecciones petrolíferas sin el conocimiento pues de la población. Por ejemplo, ellos en Cádiz, yo sé que en la costa pues han estado habiendo prospecciones también en búsqueda de gas, ¿no? O sea, ha estado hablando el gobierno español, ha estado criticando, ¿no?, a Gibraltar, ¿no?, por cuestiones medioambientales, cuando en el mar de Alborán, que está muy cerquita, pues han estado, quiero decir, y todo esto, estas cosas se están ocultando, y esto es lo peligroso, porque lo van a hacer, ¿no?, igualmente, y no vamos a conocer. Si no conocemos, ya no es solo que no podamos luchar contra ellos, sino que, o sea, si desconoces que está habiendo una contaminación en la zona en la que tú estás ejerciendo cualquier actividad, ¿no?, pues corres un serio peligro. Y esto es lo que yo a mí me da un poco de, porque parece que, o sea, frenarlos es como no, bueno, es lo que hablábamos del, ¿no?, del último pelotazo. En cierta manera, esto que decías de una actitud coherente. Una actitud coherente y una actitud de compartir, ¿no? Porque, por ejemplo, esto, el tema que estábamos tratando anteriormente, el de las migraciones, ¿no? O sea, lo que se está dando, pues eso, que lo hablábamos de Libia, un racismo, ¿no?, hacia determinadas etnias, ¿no?, o en Kenia, un racismo hacia la etnia. Estamos hablando de que en este último, en esta última época, dijéramos, en el que se está dando ya el último pelotazo, es como esta ley de la selva que se han inventado, ¿no? Porque realmente esto de la ley de la selva, bueno, lo podríamos discutir mucho largo y tendido, no es ni el momento ni, pero esto de, ¿no?, del, bueno, pues yo primero, ¿no?, y pisar a los demás para que ¿no? Para, claro, para sobrevivir, en realidad. Al final y al cabo ya estamos hablando de supervivencia mínima. Y lo que puede llevar es o sea, pues eso, lo que necesitamos es coherencia, y esa coherencia implícitamente, ¿no?, tiene que conllevar esa, dijéramos, humanidad, o no lo llamaría humanidad, no sé qué palabra le pondría, pero esa solidaridad, ¿no?, entre seres humanos embarcados en un mismo, como decía el compañero, ¿no?, o sea, si queremos salvar el planeta, o sea, que está condenado por otras partes por otra parte a desaparecer en un momento determinado, y tampoco pasa nada, quiero decir, lo que pasa es que nosotros lo hemos conseguido en tiempo récord, ¿eh? Claro, es que esto es, no, como lo que hablábamos antes, ¿no? Yo cada vez que oigo alguna noticia así rollo, no, pues eso, hemos batido récords y tal, igual me acuerdo del primo del Rajoy, que hace tantísimos años aquel hombre, ¿no?, este hombre tuvo la desfachatez de decir que no había calentamiento global porque se lo había dicho su primo, y era como, bueno, vamos a ver, por favor, y esto estoy hablando de hace muchos años, ni siquiera era presidente, ¿no?, pero a mí aquello se me quedó grabado, o sea, ¿cómo puede haber un personaje, sabes, que pueda argumentar esto? ¿No? Es que me lo ha dicho mi primo, ¿no?, y era como el de Cuenca. O sea, pero bueno, no sé, ¿y este quién es? Pues mira, este en aquellos momentos no sé quién era, pero en estos momentos es el presidente del gobierno español, o sea, ya. Vamos, iba a decir pamear y no echar gota. Bueno, vamos a poner nuestra introducción a la segunda parte, y ya sabéis, ahora continuaremos pues con una llamadita a Euskadi para que nos cuenten cómo se están viviendo todas estas olas represivas que, bueno, de tanto en tanto el gobierno estatal español, ¿no?, el gobierno español nos tiene acostumbradas cada vez que pasa algo, ¿no?, que de repente, bueno, todo seta, y vamos a detener aquí, pues ahora esta última, como ya sabemos, ¿no?, fue víctima de represión, pues el colectivo de RIRA, que es el colectivo de apoyo a presos y presas vascas. Pues ponemos el temita y continuamos luego con esta llamada. Class War. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. What's up? D-Dog. Drowning Dog. Coming through, check, check. Class consciousness, huh? It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. Yeah. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about community. This is about freedom. Now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. Class war. I'm always forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the sports where the uppers do have more. Said you heard it before. It's like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war. Class war. Class war. Class war. Yeah, yeah. Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop. It's a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game. Capitalist scum fuck. It's a rich man's game. It's about power. Who has power and who doesn't? It's a class war. Say it loud. It's a class war. Yeah, yeah. It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war. Can you hear me now? It's a class war. Yeah. It's a

Bueno, pues decir que estamos conectando con un compañero de Euskadi para que nos cuente un poco, de entrada, primero de todo, cómo está el tema de las 18 personas que fueron detenidas de bueno, las, esto hace ya 2 semanas. Sí, bueno, las 18 personas que fueron detenidas en la operación contra Herrera, bueno, pasaron su periodo de primera detención, ¿no? Y luego salieron a la calle con cargos y están a la espera del juicio, si no me equivoco. Y había un punto que, comentando contigo antes de preparar esta conexión, me parecía muy interesante, nos parecía muy muy interesante, que es el tema de que venía en el contexto de toda la presión que se ha estado realizando en la campaña contra la doctrina Parot. Sí, bien, el tema es, primero... si no me equivoco, el Tribunal Supremo aplica la doctrina Parot en contra de cómo se estaba aplicando hasta entonces el tema del cómputo de redención de penas y tal. El tema es que hay un cambio brutal, ¿no? Y eso, bueno, los presos se ven encerrados, ¿no? Se ven... cuando tenían que salir en libertad, pues que tienen que comerse 10 años más, una media de 10 años más. Entonces, bueno, empieza el tema judicial y tal, y llega hasta Estrasburgo. En Estrasburgo llega el caso de Inés del Río, se gana ese caso, pero España pone un recurso, y entonces Estrasburgo, por segunda vez... dicta a favor de Inés del Río. El caso es que, como ya se veía venir cuál iba a ser la sentencia, un poco el verano ha sido ardiente en ese sentido, ¿no? Porque ha sido como una lucha, ¿no? Una presión para unos para un lado y otros para otro lado, para un poco sacar adelante el aceptar o el no aceptar, vaya. Tú nos... Sí. Perdona. No, más que nada para poner un poco en antecedentes para poder comprender un poco el papel de Herrera en este contexto, ¿nos podrías explicar qué es? Bien, Herrera es una organización... que lucha por los derechos humanos de los presos, y entonces Herrera en un corto periodo de existencia recibe muchas adhesiones, ¿no? de diferentes sectores del pueblo vasco. El tema es que en la lucha contra la doctrina Parot, Herrera tiene un papel bastante importante, hace una campaña que se llama Herritarron Epaia, que eso no sé cómo traducirlo en castellano, algo así como sentencia ciudadana, se me ocurre, pero la verdad que aboleo, así que puede no ser exacto. Bien, y entonces, durante todo el verano se hacen pueblo por pueblo actividades, ¿no?, para un poco... viéndose este final del túnel, ¿no?, que iba a salir la sentencia, se esperaba que eso, que en otoño, pues un poco para hacer presión. Y Herrera tiene, para mí, ¿no?, ese papel fundamental de ser quien articula una respuesta popular en contra de la aplicación de la doctrina Parot, en base a que los derechos humanos de los presos son violados por esa doctrina. Entonces no es nada inocente precisamente la detención de estas 18 personas que formaban parte de Herrera en el contexto de que esto estaba en Estrasburgo. O sea, parece que sea una causa lógica, ¿no? Esto causa consecuencia. Claro. La vinculación es directa. Luego además hay un punto extra, ¿no?, que sería con la criminalización de Herida, un poco lo que se pretende es la criminalización del apoyo popular a los presos. Todos estos presos, por la incompetencia, esto hay que decirlo, todo se basa un poco en la incompetencia del Estado español para afrontar sus propios problemas. Estos presos tenían que salir allá por el 2006, si no me equivoco, ¿vale? Por el 2006 tienen que salir unos presos con unas condenas muy largas que por las redenciones de penas se quedan como en aproximadamente 20 años. Bien, y entonces el Estado español se ve incapaz de gestionar eso, ¿no? Y se crea una protesta popular, por así decirlo, en contra de que salgan esos presos, ¿no? Como si las condenas no tuvieran que tener fin, ¿no? Un poco más en clave de venganza que de justicia. Entonces, esto hace que lo que podía haber sido que los presos salgan con naturalidad se convierta en un tema de que tenemos a como a 60 presos, si no me equivoco, que están chupándose, pues eso, aproximadamente 8 años más de lo que deberían, y que van a salir pues, prácticamente todos juntos. Claro, esto todavía es un problema que lo hacen convertirse en alarma social, y así, con la criminalización de Herida, se pretende gestionar patéticamente el hecho de que los presos vuelvan a sus pueblos, porque con esto también se quiere erradicar un poco, ¿no?, la muestra de apoyo de la ciudadanía a los presos, porque vamos a ver, o sea, no estamos hablando de personas de extraterrestres que vienen a invadirnos, estamos hablando de gente con la que hemos ido a la Ikastola, con gente con la que hemos participado en muchas luchas y con gente que, bueno, en los pueblos tienen su entorno, su apoyo, su ¿cómo se dice? Su arraigo. Arraigo, eso es. Y entonces es una respuesta natural que al venir tus amigos, al venir tus compañeros, al venir tal, pues y un poco se quiere invisibilizar eso, ¿no? Pero claro, otra de las dudas que, bueno, no de las dudas o de los temas que se nos plantean es que es como una escalada más, ¿no? Se supone que ETA ha abandonado las armas, que se puede iniciar un proceso de paz, pero la represión a todo lo que se mueve políticamente en Euskadi, bueno, este lo de Herrera ha sido un paso más de escalada represiva, porque, bueno, si nos recordamos, no hace mucho también tuvimos una conexión contigo hablando de los hechos que habían pasado en Donosti, o sea, ¿cómo estáis viviendo en clave política o cómo analizáis que realmente no se permite estructurar ninguna vía política ni de debate por parte del Estado español? Y lo digo porque, por ejemplo, aquí en Cataluña también ahora estamos con el tema del referéndum de independencia y, claro, podemos ver muchísimos paralelismos de la política. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Para mí un poco es tirar un poco otra vez de la incapacidad del Estado español de afrontar sus propios problemas. Siempre se ha ido en una escalada de la exigencia hacia la izquierda abertzale, en la que la izquierda abertzale siempre estaba debajo de la línea. O sea, siempre más y siempre se estaba debajo de la línea. Y un poco eso demuestra, ¿no?, una actitud, entiendo que bastante inmadura, porque se solía decir sin armas todo. Ahora mismo no existen armas y las detenciones se producen igual. Ahora mismo no existen armas y la criminalización, el no poder desarrollar los proyectos todos los proyectos políticos se está dando igual. Entonces, no sé, ahí no veo que no veo que realmente exista una voluntad de solucionar, sino que se está mucho más cómodo el Estado español está mucho más cómodo en un ambiente de conflicto, puesto que así tiene un enemigo con el que liberarse cuando haga falta, ¿no? Yo, por ejemplo, me he sentido indignado ante detenciones, ¿no?, he leído por las redes sociales una nueva cortina de humo del gobierno español. Eso es lo que están consiguiendo que se banalice la lucha que se lleva en Euskal Herria, entendiéndose fuera de Euskal Herria como una cortina de humo, y en realidad eso bloquea totalmente toda posibilidad de un entendimiento real entre el Estado y Euskal Herria. Aunque sí que de alguna manera podemos entender que lo de la cortina de humo, bueno, vemos que el gobierno español, da igual del tinte que sea, ¿no?, sea PP, sea PSOE, en el fondo las políticas son básicamente las mismas, pero sí que le utiliza convenientemente, ¿no?, el tema vasco para cubrir sus propias vergüenzas, ¿no? Esto es como un clásico, ¿no? Que entiendo el punto que has dicho tú de que te da rabia, ¿no?, porque es banalizar, y estoy completamente de acuerdo, pero también es, creo que puede ser un poco acertado, ¿no?, mirar que recurre al tema de Euskadi como una forma de tapar sus propias incompetencias. Sí, es indudable que lo trabajan, que lo utilizan como una cortina de humo, eso es indudable. Pero quiero decir que se ha llegado a tal punto de banalizar hechos que cuando existe una detención de 18 personas, 18 militantes por los derechos humanos, lo que vemos o lo que reforzamos es la cortina de humo y no el hecho tan... No sé cómo se dicen los adjetivos en castellano, pero algo extremo que supone la detención de 18 personas que luchan por los derechos humanos, precisamente por luchar por los derechos humanos, para que el Tribunal Constitucional, o sea, para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicte para trabajar por una demanda que está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y me resulta curioso cómo se ha dado un poco esa vuelta de el Estado español ataca al Tribunal Europeo, bueno, no ataca, pero no respeta, digamos, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sociedad española no respeta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se encarcelan a militantes por los derechos humanos, ¿no? Y se nos decía sin armas todo, ¿no? Un poco, o sea, quiero decir, es ya el rizo más absurdo que te puedas imaginar, ¿no? El rizo. Sí, la verdad que completamente de acuerdo con eso. Y bueno, y también comentarte un poco desde Euskadi cómo estáis viendo todo este proceso, porque de alguna manera, aunque desde Cataluña o el planteamiento catalán de referéndum y todo esto, en un poco nos convierte, digamos, en los primos buenos, ¿no?, de todos estos procesos de petición de independencia o de autonomía y tal. ¿Cómo estáis viendo lo que está pasando y todos los ataques desde el gobierno central hacia el tema catalán? ¿Cómo lo veis por ahí? Bueno, yo es que tengo un punto de vista igual un poco particular, porque me siento con bastante conexión con los países catalanes, y entonces puede ser que tenga una opinión más diferente a la que pueda tener la sociedad vasca. A mí me parece, por ejemplo, muy interesante que a una propuesta que plantea la CUP, los supuestos abanderados del independentismo convergente sean los que se rajen, ¿no? Quiero decir, hay por ejemplo, he visto una vuelta de un poco de cambio de chip, ¿no? De decir, las no sé, un poco por la distancia también, pero las clases populares somos los que en todo caso llevaremos nuestro país a la independencia, ¿no? Y me ha gustado ese último punto, tal como lo he vivido yo, que puede ser que lo hayáis vivido diferente, me ha gustado bastante, en tanto que intenta un poco quitarle ese poder que se había otorgado CiU, ¿no? ese título que se había otorgado de CiU, somos aquí los capitanes y todo vale mientras sigamos por la independencia, ¿no? Que ha llevado bastante. Bueno, vemos que eres bastante cupero, ¿eh? Te lo digo porque nosotras, en principio, esto es una radio de tinte más bien libertario, pero la verdad es que debatir los temas nos parece enriquecedor y, bueno, seguiríamos hablando de todo esto, pero vamos, volvemos un poco a centrarnos en la situación de Euskadi. Esto era una curiosidad, a ver cómo lo estabais viendo, el proceso. Y bueno, ver más o menos cómo se está moviendo después de este asalto a las libertades de reunión y de lucha por los derechos humanos. ¿Se ha apaciguado un poco? ¿Siguen habiendo indicios de que esto irá más? ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, ahora mismo es un periodo de incertidumbre, yo creo. Es un periodo de incertidumbre en el sentido de que tras lo dictado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahora los presos que están cumpliendo condena de extra por la doctrina Parot tienen que empezar a salir. Y claro, con el tema del ataque a Herrera se ve un poco las ansias, ¿no? y con las declaraciones que se han hecho se ven un poco las ansias de parar todo tipo de muestra de arraigo de los presos al pueblo, ¿no? Y entonces, no sé, es un periodo de incertidumbre y expectación por ver un poco qué pasa, porque da la sensación, bueno, a mí me da la sensación personalmente de que parece que lo que quieren hacer es soltar a los que tengan que soltar, pero meter a otros, quiere decir, no tanto vaciar las cárceles, sino hacer un recambio, ¿no? Y eso creo que es un camino que no lleva a nada. A mí de pequeño me enseñaron una frase, que es Spetia Capurtu, destruyamos las cárceles, y en eso creo, ¿no? Sí, mira, yo te quería preguntar, en este sentido, bueno, volviendo un poco al tema de los paralelismos, ¿no? En los procesos de voluntad de separarse, ¿no? De lo que sería el Estado español, que se han vivido tanto en Euskadi como aquí en Cataluña. ¿Tú consideras que la cuestión de la vía catalana o del tema de la consulta influencia en algún sentido o de alguna forma marca algún punto de inflexión junto con este, tras el abandono de la lucha armada de ETA, en lo que sería un poco el proceso que pueda vivir el Euskal Herria? No sé, yo creo que el proceso aquí va a llevar otros ritmos, porque el punto es diferente. Quiero decir, una sociedad que ha vivido un conflicto armado durante tantos años no está en la misma situación en la que en otro pueblo que no ha vivido un conflicto armado y que por lo tanto no tiene ahora ese trabajo de cerrar las heridas, que ahora yo creo que aquí es el primer trabajo. Me interesa bastante y he seguido con bastante interés el tema de los, por así decirlo, procesos insumisos, por la independencia. El tema de las consultas que se empezó, el tema que ahora se está hablando de hacer una consulta, deje o no deje el Estado, me interesa bastante todo eso de la creación del poder fuera del poder, por así decirlo, del contrapoder. Es bastante interesante. Y yo creo que ahora mismo se da un momento en el que por ejemplo, yo creo que nosotros podemos enseñar algunas cosas, pero yo creo que sobre todo en el tema del futuro independiente tendríamos que aprender, o sea, estamos en un punto en el que yo creo que Euskal Herria debería aprender del proceso catalán, porque, o sea, no, entiendo que no, para nada se está en un mismo punto. Aquí se está más en un punto de cerrar heridas, de vamos a terminar un poco de arreglar todo este percal que hemos tenido entre nosotros y mirar adelante, y en ese mirar adelante entra sin ninguna duda el proceso por la independencia. Y en Cataluña están bastante seguros, yo no lo estoy realmente, pero están bastante seguros de que pronto podrán obtener la independencia. Veremos. Yo creo que es un momento bastante bastante bueno para que el Estado español diga, tenemos que cambiar. Pero veremos. No sé si quieres aportar alguna cosilla más, pero yo de entrada ya me quedo con esta última frase, que ha sido muy contundente por tu parte. ¿Quieres decir, si te ocurre alguna cosa más que quieras añadir aquí para nuestros oyentes? La verdad que agradecería más lo contrario, quiero decir, he sentido que me he ido un poco, o sea, quiero decir, he estado bastante, y entonces no sé si he contestado todo lo que queríais saber, igual hay algo que no haya dejado claro, no sé. No, sí, yo creo que ha estado muy interesante la charla que hemos tenido, creo que sí. Además, es un poco lo que nos planteamos desde el programa, más que una entrevista así fría con preguntas concretas, también un poco charlar, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, claro, nosotras vivimos las cosas desde aquí y tener el lujo de tener un interlocutor en este caso que está viviendo las cosas ahí en primera persona, vamos, me parece que es la mejor manera de conocer. Pues no sé, yo es que he estado más pendiente de intentar explicar, pero no sé, que nos deseemos el mejor futuro posible, que luchemos por el mejor futuro posible y que hagamos posible ese mejor futuro posible. Es lo único que puedo añadir. Y que el cambio lo haremos desde abajo, porque si no, nada va a cambiar de verdad. Pues muchísimas gracias, compañero. Estamos en contacto. Gracias. Agur. Agur. Comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas, que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país de editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidentes laborales, siempre terrorismo patronal. Terrorismo es hacía Coca-Cola, McDonald's, Rap Soy el Corte Inglés, publicistas terroristas en la tele, la publicidad es violencia simbólica contra las mujeres, no puedes escapar de las redes, paneles, Estado policial controla todos los niveles, le da las contras sin papeles, lo dijo Neruda, terrorismo es el embargo contra Cuba. yo no me lo quieres. Gracias a él. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él. Bueno, pues aquí estamos. Se nos había ido un poco aquí charlando, porque realmente es muy interesante. Bueno, el compañero a lo mejor se ha quedado con la sensación de que no, pero bueno, yo creo que nos ha parecido muy interesante todo lo que planteaba. Es verdad, me ha gustado mucho lo que comentaba de que a veces con esta especie de análisis casi de realpolitik que hacemos de las cosas, ¿no? Es decir, ahora como le interesa al gobierno del Estado español crear toda la polémica sobre el tema de ETA, todo es ETA, el terrorismo, no sé qué. Entonces se banaliza luego lo que es el precio personal, ¿no? que paga la gente después de una redada de este calibre, ¿no? Que estamos hablando de desarticular un grupo de apoyo a presos. Que además estamos hablando de que los presos en nuestra sociedad, sean presos en CIE, sean en cárceles, en FIES o lo que sea, son, digamos, la parte más vulnerable, ¿no? De la sociedad en sí misma, ¿no? Entonces, desmontar cualquier... Es que lo desarticular suena tanto a periodismo. Una de las cosas que se nos ha quedado también, quizá a lo mejor a la hora de hablar, ha sido como analizando la prensa oficial, ¿no? Una de las cosas que vinculaban, ¿no? Él ha hecho la vinculación directa con la sentencia de Estrasburgo que tumbaba la doctrina Parot, que como bien él comentaba es esa especie de anulación de todos los beneficios penitenciarios en las condenas, en ciertas condenas, ¿no? Que en realidad no está avalado por ninguna ley. O sea, no hay ninguna ley que avale esto, es simple y llanamente una especie de práctica generalizada, en este caso pues con presos de ETA o presos que se consideran que son presos de terrorismo y que evidentemente vulnera todo lo que es las cartas de derechos humanos o cartas de incluso de la legislación vigente al menos en los países de la Unión Europea, ¿no? Entonces el al no ser una ley, al ser simplemente una especie de práctica extendida, pues tiene, pues bueno, han tumbado este tipo de cosas y realmente es el precio político un poco que tiene que pagar el gobierno español, ¿no? Por esta especie de no sabría cómo decirlo, ahora parece que la que tiene los problemas de traducción soy yo, de precio político que tiene que pagar los gobiernos por utilizar el tema del terrorismo como una carta arrojadiza electoralista, ¿no? Y evidentemente pues para gran parte de la población, sobre todo votante, por decirlo de alguna manera, hemos de reconocer que siempre o mayoritariamente siempre gana la abstención en las elecciones, con lo cual esto de las mayorías pues es bastante relativo, pues de la votante, pues este tipo de discursos pues sirven, ¿no? Sirven y de hecho estamos viviendo de que, bueno, lo que comentaba él, ¿no? Un par de días antes de que Estrasburgo tumbara esta doctrina Parot, atacan directamente a Rira, se llevan a 18 personas, vale, las han soltado con cargos, pero un poco como bueno, me sabe mal al utilizar la terminología de cortina de humo, pero sí de alguna manera, de manera ejemplarizante, pues para distraer, ¿no? O algo que iba a ser bastante lesivo para el gobierno del PP. Pero, por ejemplo, en la prensa oficial, cuando estábamos leyendo, sin ir más lejos, El País, hacía una correlación también directa, que esto no lo hemos comentado, con un comunicado que acaba de sacar ETA, volviendo a decir que había dejado las armas, pero no deja, pero sí que no hablaba de dejar la lucha armada, pero no dejar las armas, ¿no? Precisamente el contexto era este, ¿no? Entonces lo vinculaba más a una especie de sacada de pecho del gobierno a este último comunicado de ETA, en vez de esta otra lectura, que me parece quizá mucho más realista, ¿no? Que es atacar precisamente a aquellos que han llevado hasta Estrasburgo, es decir, a Herrera, que ha llevado hasta Estrasburgo y que ha conseguido tumbar esta doctrina, ¿no? O esta forma de funcionamiento de los jueces españoles. No, sí, además está directamente relacionado con lo último que ha dicho, ¿no? La cuestión de nosotros estamos en un momento en el que estamos cerrando heridas. O sea, esta es una manera desde el gobierno español de evitar que esas heridas se cierren, que cicatricen, ¿no? En cierta manera bueno, fuera de micro, tú lo has dicho, que, ¿no?, que parece que al PP le interese mantener el conflicto y que y evidentemente en cierto sentido yo estoy totalmente de acuerdo contigo y que esta manera de, ¿no?, como de mantener ahí a sangre viva, ¿no?, dijéramos, o sea, esas heridas, pues lo que hace es impedir, ¿no?, que realmente en Euskadi pues se pueda encarar el futuro de otra manera y evidentemente en Euskadi y desde lo que sería España, ¿no?, desde lo que sería una visión más de país, ¿no? Es como en ese sentido me ha parecido muy interesante lo que ha dicho al final, ¿no?, del momento en que estaba viviendo Euskadi, del este parece como un anclados en el pasado, ¿no? Porque esto que se les pida, ¿no?, pues que entreguen las armas, porque yo creo que o incluso desde las filas del PP se ha llegado a oír, ¿no?, que esto no es una cuestión de esto es una cuestión de vencedores y vencidos, ¿no?, y esto tenía que quedar bien claro, que es lo que menos relacionado con lo que tú has dicho de sacar pecho, ¿no?, es una cuestión que cuando, o sea, a nivel individual, ¿no?, si lo miramos así, como no podemos hacer un paralelismo con el que si dos personas pues no se entienden en algún punto y quieren llegar a un acuerdo, ambas partes tienen que ceder. Es algo que evidentemente desde el Estado español no hay ninguna voluntad. Y es un poco, yo para hacer otro paralelismo, que esto el otro día se lo decía a mi madre, ¿no?, que era como un poco con el tema de Cataluña, ¿no?, que bueno, yo tengo mi propia visión, pero claro, como bueno, me decía, así a nivel también para hacer un paralelismo así individual, ¿no?, es como, esto me recuerda un poco el tema de la violencia esta sexista, por la llamarla también, pues un código así que conoce, que común, ¿no?, de la mujer que se quiere separar y no la deja, y cuando, ¿no?, cuando desde España, desde las filas de militares, ¿no?, se dice, se puede insinuar, ¿no?, que se intervendría militarmente en Cataluña. A mí me recuerda esto de la mate porque era mía, o sea, si haces estos, ¿no?, si conviertes las, ¿no?, las estas relaciones las haces como más pequeñitas, ¿no?, y a veces es más fácil, evidentemente se simplifica mucho, es una manera de simplificar, pero sí que a veces también es más fácil de comprender. A mí es lo que me viene a la cabeza, ¿no?, cuando pienso en el conflicto vasco y en esta actitud así castiza y de, ¿sabes?, de un poco de, sí, al fin y al cabo, que es la actitud, ¿para qué vamos a negarlo? Desde hace 500 años o más, ¿no? Pero, por ejemplo, conquistadora y luego me parece muy interesante el tema de cómo ha ido evolucionando un poco la izquierda abertzale, ¿no? De pues esta resistencia armada en época de Franco y tal, ahora a la vía política, y evidentemente no sé, una utilización, por ejemplo, de una resistencia pasiva ante las detenciones, ¿no? Recordamos lo que pasó en Donosti cuando iban a detener a todos estos chavales, ahora no me sale, del sindicato de estudiantes, Abertzale, ahora no me sale el nombre, Dios mío, cómo estoy, quedan 10 minutos ya, se me está, pero bueno, que en realidad, ¿no?, este hecho de rodearse de 500 personas que están sentadas resistiendo, ¿no?, como las luchas poco a poco van evolucionando, y yo creo que me imagino que todo lo que ha estado pasando a nivel no solamente del Estado español con el 15M, sino también en Egipto, bueno, que también con las distancias, porque en Egipto, que yo sepa, pues sí que hubieron cócteles Molotov y piedras, ¿no? Pero bueno, pero sí esta especie de imagen de menor peligrosidad directa, ¿no?, y más juego de mediático a la hora de la denuncia, ¿no?, de saber bascular con el uso de la violencia, tanto por tu parte como por parte del Estado, ¿no? Es decir, que realmente ha habido como toda una serie de cambios que son interesantes, que supongo que es un poco a lo que también él se refería cuando está estaba comentando, de que tenemos que a lo mejor aprender algo de la del proceso que se está pasando en Cataluña, ¿no? Esto de la vía catalana, toda esta especie de imagen más amable, ¿no? De un independentismo que no tan confrontativo, quizá mediante la violencia, ¿no? Que también supongo que ese proceso es el que está pasando en Euskadi ahora mismo, ¿no? Todas las detenciones que están habiendo, pues bueno, van rodeadas de toda una especie de despliegue popular, pero de una resistencia que no es quizá a lo mejor la que el Estado siempre ha utilizado para hablar del conflicto vasco, ¿no? Entonces, intentar desmontar esa iconografía, pues yo me imagino que también es un poco el proceso que están teniendo. Además, que me parece que debe ser, yo no me puedo imaginar, porque quizá no he vivido ese mismo tipo de represión, hemos vivido quizá otras, ¿no? Pero el tema de tener que estar montándote y desmontándote constantemente y articulándote en diferentes colectivos, porque cada dos por tres te están ilegalizando y te imposibilitan tu trabajo, un trabajo tan de base como es el apoyo a presos o trabajo de base como puede ser el contrainformativo, ¿no? O tal, y que constantemente tienes que estar reinventándote bajo nuevas formas, nuevos tal, para poder continuar haciendo pues lo que estás haciendo, que me parece que es una peligrosidad relativa, ¿no? Porque la contrainformación, pues bueno, es relativa, ¿no? Todavía no es precisamente la acción más directa. No, y sí, pienso que además si podemos pensar que al gobierno español le interesa en algún sentido mantener algún tipo de conflictividad en el País Vasco relacionado directamente con lo que ha sido la actividad armada de ETA y tal, también podemos considerar que es un arma de doble filo, sobre todo teniendo en cuenta el proceso que está viviendo Cataluña. Si las circunstancias no fueran estas, pues a lo mejor el beneficio sería más evidente, pero en este caso el beneficio es un poco, hace dudar, ¿no? También en el sentido de que esto lo hemos comentado antes, ¿no? O sea, el tema de hasta ahora, ¿no? También es verdad que hasta ahora pues no, evidentemente estamos viviendo en un escenario nuevo, pero sí que, ¿no? El País Vasco, Euskadi, ¿no? ha hecho el papel de malo, ¿no? O sea, dijéramos de los violentos y tal, y aquí ha sido un poco más el tema este catalán, así más de del Seny, ¿no? Y del pacto y de llevarlo lo mejor posible. Claro, en este sentido, si mantener la llama esta del conflicto en Euskadi pone en peligro esta nueva imagen que está dando el Estado español, ¿no? Esta imagen que está dando de lo que es la vía catalana como algo totalmente bueno, el Estado español y todo lo que es sería un poco la caverna mediática que lo rodea, ¿no? De una cosa pues de fascistas y de, ¿no? Cuando en realidad, a ver, yo es que, claro, yo tengo mi creo que es un tema, es muy difícil expresarse, es difícil expresarse en un tiempo determinado, es más difícil todavía. Te quedan 7 minutos. Con lo cual tampoco no vamos a entrar en ello, porque además es un tema muy complicado, pero o no tan complicado, y a lo mejor lo hacemos nosotras, pero lo cierto es que estamos en un momento en el que como que Cataluña se está convirtiendo en un poco siguiendo otra vía y siguiendo otro proceso totalmente diferente, ¿no? En el monstruo, ¿no? De lo que sería la estabilidad, ¿no? del gobierno en España, cuando claro, no ha sido el papel que no que le había tocado hasta ahora o que se había abrogado hasta ahora. Y entonces el escenario es totalmente nuevo. Yo no sé hasta qué punto, seguro que no se sabe llevar desde el gobierno español, porque el gobierno español ni les interesa ni y no hay tampoco personas dignas de pensar que puedan tener un análisis un poco riguroso, con lo cual a partir de ahí ya es. Hombre, yo pero me imagino ni que allí ni en el gobierno de aquí. Porque en el catalán. Bueno, yo solo voy a decir que en Castelldefels el PP está gobernando con Convergència y Unió. Y oye, para recaudar, poner zonas azules, poner quitar el carril bici y tal, para todo esto se ponen perfectamente de acuerdo. Quiero decir, en el fondo aquí lo que parece es una lucha de... Lo que pasa es que CiU a lo mejor pues se ha dejado arrastrar un poco por este entusiasmo, dijéramos, o este hartazgo de que yo no sé hasta qué punto viene, está tan relacionado con la idea de la independencia, sino con la idea de o sea, se ha fraguado en la crisis, aunque tenga una historia muy larga, porque realmente Dices de CiU, claro, CiU, el posicionamiento claro que ha hecho el autor más por la independencia, evidentemente se ha fraguado en la crisis. O sea, ha sido un pulso en plan que tiene que ver con los presupuestos, o sea, toda una serie de cosas, eso está claro. Pero en el fondo lo primero que hicieron... De independencia, pero nunca se habían plantado de ninguna manera. O sea, no tenían ninguna, ni la más mínima intención. No, vamos, y hay una cosa que les une mucho más, que es simplemente que las políticas económicas que aplican son las mismas. Los recortes en sanidad, la privatización y todo esto son planteamientos que instauró primero CiU antes que el gobierno del PP en el resto del Estado. Están cortados por el mismo patrón. O sea, es exactamente lo mismo. Lo que me imagino que ahí habrá en toda una serie de intereses que tienen que ver con el tema del pulso, que se están por tema de presupuestos, por bueno, todas estas cosas macro suyas, que en realidad un deseo real de... Bueno, por eso me imagino que él mencionaba más la frase de la CUP, ¿no? De vamos a hacer una independencia desde abajo, ¿no? Que porque realmente si el modelo es la independencia de la derecha, pues bueno, pues tampoco va a cambiar demasiado, ¿no? El modelo es el mismo, ¿no? Y más en el ámbito de crisis. Pero ahora bueno, mismo sí que... tampoco hay muchos modelos realmente. Porque... desde aquí por lo menos tenemos claro que no es igual un estado que otro. Más chiquitito que hoy, uno más grande. Siempre hemos dicho que la cuestión, incluso a nivel municipal, que la cuestión es que te controlen más de cerca, ¿no? Estamos hablando, pues hemos hablado de Castelldefels, podríamos hablar de cualquier otro municipio. Sabemos, y aquí hemos hablado también todavía y en Cataluña se da el caciquismo en muchos pueblecitos pequeños. Esto existe, es real. Yo lo he vivido y sé de gente que también lo ha vivido. Entonces, claro, ante esta situación, pues nosotras propugnamos que yo, mi independencia es la mía. Y eso lo tengo claro. Luego, el modelo a nivel macro, que me es igual que macro sean 7 millones, que sean 50, pues desde luego, tanto el que me venden por un lado como el que me venden por el otro, luego hay otras cuestiones, como sería el proceso constituyente, ¿no? El que propugnan el Arcadio Oliveras y la Teresa Forcadas y tal, y luego hay... Bueno, son propuestas de organización política que, bueno, que podemos compartir más o menos, pero bueno, sí que es verdad que quizá a lo mejor ya estamos hablando de cosas más de democracia directa, así que ya es otro tema. Pero bueno, la verdad es que es interesante ver que cómo están las cosas ahí, cómo las están viviendo, que tener contactos directos, como hemos hecho hoy, ¿no? Grecia, con Euskadi... y con gente que está pues como muy afectada cercanamente, pues la verdad es todo un lujo y es un poco lo que pretendemos en el programa. Pues nos queda un minutito, hablando de presos, recordar que el fin de semana que viene, el día, me parece que son 15, 16 y 17, tiene lugar el Tattoo Circus en el Centro Social Lastilla, en el Hospitalet, y cuyos beneficios van destinados a la lucha pro presos y a proyectos relacionados directamente con esta. Está grabando. Stilil. Only one.